Hola, buenas y santas, chicas y chicos. Hoy es viernes. Los chicos y las chicas de quinto grado de la escuela 4 de 11 estamos trabajando con el taller de radio una vez por semana durante el mes de septiembre. En octubre haremos un programa de radio en vivo. Con las profes estamos creando un boletín informativo semanal. Aquí les presentamos Noti 4. Hoy comienza el torneo de ajedrez. Hoy comienza el torneo de ajedrez de segundo ciclo en nuestra escuela. Nos acompañará el profe Diego de ajedrez y participarán todos los grados como cuarto, quinto, sexto y séptimo. Recuerden practicar en los recreos y pedir libros de ajedrez en la biblioteca. Se viene. El día lunes 29 de septiembre se realizará la Feria de Ciencias, en donde participará primer ciclo, primero, segundo y tercer grado, luego segundo ciclo, cuarto, quinto, sexto y séptimo grado. Será en nuestra escuela, Benjamín Zorrilla, durante la tarde a las 2, primer ciclo, y a las 3, segundo ciclo. Nos mostrarán todo lo que aprendieron durante el año. Una visita esperada. Este lunes 15 de septiembre entrevistamos a un mercedino llamado Luis Tamagno. Vino a visitarnos y lo entrevistamos para conocer más sobre la ciudad de Mercedes y porque nos estamos preparando para el simposio de ciudades. Se vienen los cumpleaños de la 4. Saludos a todos los chicos y chicas que esta semana cumplen años. Las personas que cumplen años son Nicole de séptimo B, Sara de séptimo A, Lía de segundo A, Fran de quinto A. Les deseamos que tengan un muy feliz día. Y felicitamos a Sexto A por ganar en el torneo de fútbol. ¡Felicitaciones!